Infernet. No querés competir por el premio, va a hacer falta que seamos más explícitos con nuestras capacidades. Buenas tardes, permiso, buenas tardes. Buenas tardes, caballeros, buenas tardes. Uy, disculpe, buenas tardes, permiso. ¿Estamos al aire ya? Sí, no te quería aire, están los maleos, ya están listos los muchachos. No te quería pisar la pata de palo, perdón. Están listos los maleos, tranquilos, ya ahí afuera, están tranquilos, necesito algo para calentarle la gola y ya están listos. ¿Necesita algo para calentar? ¿Cómo qué, por ejemplo? Un whiskycito, ¿no? Sí, estaría bien. Bueno. Un chorrito de soda, vamos. Me lo asusta, me da un poquito de soda. Dios no quiera. Dios no quiera que entren con la gola fría. Dios nos libre y nos guarde. Que vengan los malevos entonces. Adelante. Claro, tranquilos. Bueno, dígale. Y sí, vaya. Esta noche los malevos disertan en Infernet. Dos Jancito y Don Alfredo para Infernet. Aquí. John Malevo. ¡Qué suspiro, Don Alfredo! ¡Se le escapó un cacho de alma! No, escaparse no lo creo, más bien que se me desarma. Se lo vio un poco afligido. ¡Qué perceptivo, eh! Calma, cuénteme lo que le pasa. Es el tiempo, amigo mío. Pasa como un vendaval y arrasa todo lo humano. No distingue bien de mal en su ímpetu tirano. Lo eterno se vuelve vano y se escapa lo esencial como arena entre las manos. Es verdad que lo real está sujeto a ese yugo. Todo tiene su final, bien lo sé, pero apechugo. Porque es inútil luchar contra el tiempo inmemorial. Él llegó antes que uno y no detiene su andar. Pero entonces, ¿cómo amar si lo que se ama es fútil? ¿Cómo creer la verdad si va a cambiar? Es inútil. Solo puedo suspirar y expirar sumisamente, como agachando la frente al capricho de su acción. Lo que ha dicho es un bajón. El bajón es que es así. Solo di una descripción. Pensé que usted era varón, pero lo veo berreando por una ley inmutable en vez de usar su pasión para hacer de lo inestable su refugio y su bastión. Pero no me hable de refugios, de bastiones ni trincheras. No hay paredes ni barreras, ni métodos ni maneras para evitar que todo cambie. ¡Pero cálmese, hombre! Es que me desespera y no me diga que me calme. Todo cambia siempre más y son demasiadas cosas que no puedo echar atrás porque el tiempo las destroza. ¡Pare con el bochinche, canejo! Mire que ya está viejo para hacer estos berrinches. Guarde la compostura. Tiene razón, don Jacinto. Es que la vida es dura. Veamos. ¿Qué aconteció que lo pone tan violento? ¿Por qué dice que querría volver atrás en el tiempo? ¿Qué cambió? Le contaré. Sucedió accidentalmente por andar haciendo el gil. Había un link permanente que salía en mi perfil y lo apreté. Impulso vil. ¿Qué decía? Algo sobre cambiar a modo de biografía. Lo acepté para probar, fue culpa mía. Y ahora no entiendo nada. Pide fotos de portada, no encuentro lo que subí. Oh. No lo pude revertir y me fui. Quedó ahí, triste, cambiada. Siento su dolor, hermano. Pero recuerde los cambios a los que nos acostumbramos. ¿Se refiere a la inflación o a la quita de subsidios? No, recuerde lo que fue el fastidio con la configuración cuando, también por probar, se bajó la aplicación Facebook para celular. Se me retobó el iPhone. Y después la aprendió a usar. Tiene razón. Así es. Además no va a estar solo en el cambio de perfil. Lo van a cambiar para todos ahora, en abril. ¿Abril? Pero es agosto. ¿Qué costo? Eso es alentador. Pero aún no lo entiendo. ¿Por qué cambian lo que anda? Para espiarte mejor y para seguir vendiendo. No hay honor. ¡Es el mercado! ¡Eso no es culpa del tiempo! Don Jacinto, ¿no estaremos viviendo en el pasado? No lo creo, don Alfredo. Yo tengo el flash actualizado. ¡Chan! ¡Chan!